come desca. No tengo nada más que hablar. Estás basando tus actos en quimeras. Azar, probabilidad que se acelera. Tengo nada más que hablar. No tengo nada más. Es reversible, es duradero, es algo en mente que ya presento a mi puerta. Estás decidiendo en base a los planetas. No tengo nada.